Manifiesto del Orgullo Loco 2024. Manifest de l'Orgull Boig 2024. ¿Cómo empezar un manifiesto para el orgullo loco? Cuando no sabemos bien los límites entre la cordura y la locura. Si encendemos las televisiones y vemos un mundo presuntamente gobernado por cuerdos, y así guerras, asesinatos, pobreza extrema, esclavos, capitalismo atroz. Estas sociedades donde existir supone girar alrededor del interés y el dinero, donde la cordura es pasar al lado de un vagabundo semidesnudo entre orines y no sentir ningún tipo de empatía ni dolor, donde comer cada día con cuerpos descuartizados en las guerras, viendo la tele, es algo normal, sí, normal. Esa normalidad a la que nos quieren reconvertir a los llamados locas y locos, meternos en ese redil de cuerdismo despiadado, que estamos locos y locas, ¿quién rasura? ¿Quién nos clasifica? A las locas nos clasifican de enfermas mentales y nos dan una patada para echarnos del sistema, ese sistema perverso que con su atrocidad es precisamente el que nos hizo enfermar. Estamos cansados de ocultar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, ocultar que nos medicamos, que nos han psiquiatrizado. Un día como el de hoy sirve para darle la vuelta a ese sistema que nos señala con diagnósticos y nos trata con prejuicios e ideas falsas. Le damos la vuelta a la etiqueta, nos llamamos locas y locos, pues estamos orgullosos de ser locas y locos en este mundo cuerdo de maldad e injusticia. Somos las locas del mundo que gritamos juntas, ni culpa, ni vergüenza, ni culpa, ni vergüenza, orgullo. Orgullo por haber seguido vivas, a pesar del sufrimiento tan grande que ofusca nuestras mentes y almas, orgullosas de luchar por los derechos de nuestras hermanas y hermanos psiquiatrizados en el mundo. Muchos atados, vejados, sobremedicados, olvidados en camas de manicomios oscuros, abandonados en el sopor de la química. Miradas perdidas, vidas perdidas, empobrecidos, cuestionados, marcados. Por ellos levantamos la voz en un día como hoy. Por eso es que no aguantaron y se fueron. Por aquellos que sobrevivimos a batallas terribles con nuestras mentes día a día. Por decirle al mundo que estamos hartos de que nos aten a las camas, que nos mediquen, que solo nos mediquen, que no nos traten el sufrimiento, que nos den electrochocs, que nos cronifiquen y nos llenen de química las venas para toda la vida, sin daros más apoyo que pastillas. Denunciamos el negocio tan lucrativo que somos para las farmacéuticas y cómo nos sobremedican y nos prestan atención a todos los efectos primarios, no como ellos llaman, secundarios, efectos primarios en nuestros cuerpos que nos llevan a tener una esperanza de vida 15 años menor a la población que no toma psicofármacos. Estamos hartas y hartos de que el diagnóstico de enfermo mental sea asociado a asesinatos, a falta de sentimientos, a terror, en las televisiones, los diarios, los medios, relacionarnos con la violencia. Este día no es solo un día de la reivindicación de nuestros derechos, sino la celebración de ese orgullo de locas y locos. Nos echasteis de vuestro sistema perverso. ¿Dónde están los normales? ¿Dónde está la normalidad? ¿Quiénes son los normales? Decidme, ¿quiénes son los cuerdos? Los que llaman enajenados, locas, son almas heridas que perdieron el juicio. Eso es la locura, sufrir. Y si el no sufrir ante todo lo que vemos y nos rodea es la normalidad, pues quedaros con vuestra etiqueta de normales y nosotros nos quedaremos con la de locas y locos, orgullosos de ella, sin culpa ni vergüenza de tenerla. No tenemos vergüenza de sufrir y decirlo, no tenemos vergüenza de estar marcados por la psiquiatría, atrapados por ella, sobrevivientes de ella. Estamos orgullosos de seguir vivas y vivos a pesar de ingresos, venas rajadas, a pesar del alma rota. Estamos orgullosas de que fueron los locos y locas de la historia los que crearon el arte, la poesía, la música, la filosofía. Fueron los llamados locos y locas los que cambiaron el rumbo de la historia con sus ideas nuevas, ingeniosas, con sus genialidades, a pesar de su sufrimiento. No nos da vergüenza ser sensibles, tener almas trémulas, más lágrimas de las comunes, más momentos de vacío profundo, de sinsentido, de querer acabar con todo, de quedarnos quietos en una cama. No nos da vergüenza tener la sensibilidad a flor de piel. No será el mundo el que está loco. No será el mundo en que enferma a los que no se adaptan a su corrupción y sin sentido. Llegó el momento de gritarles a los psicólogos, psiquiatras y todos los que se supone deberían trabajar para ayudarnos a vivir mejor, que saquen los ojos de sus ordenadores y de sus recetas y de sus libros de la universidad, que tiren los DSM a la papelera y nos miren a los ojos, que nos miren a los ojos profundamente, cara a cara, y que vean seres humanos que sufren, que aman, que ríen, que tienen su historia, que miren a los que llaman sujetos enfermos como un ser humano que la noche anterior no durmió porque algo le atormentaba. Más empatía, por favor, con el sufrimiento mental, que no se ve como se ve una pierna rota, como una herida cosida, que es un sufrimiento que mata alrededor de 4.000 personas al año en España, que es la primera causa de muerte entre los jóvenes, que está pasando, que tanta gente está cayendo, qué pasa con nuestros adolescentes, donde hay una epidemia de trastornos mentales, qué pasa cuando somos el segundo país del mundo en consumo de benzodiazepinas. Vamos a seguir girando la cara a silenciar tanto dolor. Vamos a seguir callando tantas familias destrozadas. En este día recordemos que nuestra lucha es diaria y agotadora y que tenemos que hacer piña entre nosotras y nosotros y gritarle al mundo: no me avergüenzo de haberme roto y de que me llamen loca o loco. No me avergüenzo de mí misma, de nosotras mismas. Ni culpa, ni vergüenza, orgullo. Ni culpa, ni vergüenza. Somos luchadores, somos gente fuerte, somos guerreros y guerreras de nuestra mente, orgullosos de seguir luchando, de estar vivas, orgullo de ser lo que somos. Orgullo, ni culpa, ni vergüenza, ni culpa, ni vergüenza, ni culpa, ni vergüenza, orgullo.